es la diferencia. Una loquera más, pero esta vez en So Fresh Music. Doughboy. Se pierde con su amiga y eso me da jaqueca. Le gusta hacer tortilla y no hablo de maceta. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer contigo. Ay, Dios mío, todo el mundo ya es testigo. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer contigo. Que yo no comparto lo mío, las voces me van de la casa, que a mí no me gustan los tríos. Resulta que zurdo y derecha me entiende, le explico, patea con la dos. No importa si Luis o Madonna, Cristina o la Britney, lo siento, adiós. Se pierde con su amiga y eso me da jaqueca. Le gusta hacer tortilla y no hablo de maceta. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer contigo. Ay, Dios mío, todo el mundo ya es testigo. Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer contigo. Ay, Dios mío, qué cuadro. Ay, Dios mío, qué cuadro. Sé que está de moda y que soy muy normal. Que se siente más suavecito y más sentimental. Que yo soy anticuado, que no sé nada de eso. Que eso no tiene nada de malo, que solo es un beso. Pa' loca mujer, ¿qué te pasa? Que yo no comparto lo mío. Las voces me van de la casa, que a mí no me gustan los tríos. Resulta que zurdo y derecha me entiende, le explico, patea con la dos. No importa si Luis o Madonna, Cristina o la Britney, lo siento, adiós. Se pierde con su amiga y eso me da. De acuerdo con esto, pero es que no me llega. So Fresh Music le hizo la diferencia. Ey, qué cuadro. ¿Cómo?